Tiempo en Territorio Mac para el Ocio con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Jaume, ¿qué tal? Pues bueno, estoy por aquí ya y tengo una selección de aplicaciones muy rollo productividad y también de entretenimiento. Jaume, vamos a comenzar si te parece. Perfecto, ¿con qué aplicación comienzas hoy? Comenzamos por PDF to Audio Offline, una aplicación que es de pago pero tiene una versión gratuita que os recomiendo probar porque merece mucho la pena. Es una aplicación, Jaume, que permite hacer OCR de una fotografía. Es decir, la aplicación, tú puedes coger una fotografía del carrete o bien puedes hacer una fotografía en el momento. Y es ideal porque tú haces una fotografía de un libro, de una página de un libro, de cualquier cosa que tenga texto, y lo que va a hacer esta aplicación es, en cualquier idioma, porque tiene un montón de idiomas disponibles que tú puedes seleccionar y tal, vas a hacer OCR. Imagínate, haces una fotografía de la página de un libro que está, pues yo que sé, que es un libro técnico, que tienes que hacer un documento, un informe, un trabajo, lo que sea, y haces una página, una fotografía a la página del libro. Venga, entonces con la selección de OCR vas a poder transcribir el texto de esa fotografía en texto, que tú puedes copiar y pegar hacia donde tú quieras. Una aplicación que funciona muy bien, además tiene una opción de darle al play y Siri te va a leer el texto transcrito. Es genial esta aplicación. Además puedes irte a una página web, porque la aplicación tiene navegador, y puedes exportar en PDF una página web y vas a hacer que Siri te la lea y tal, ¿no? Una genial aplicación, Jaume. Ya la estoy bajando, Sergio. Esta aplicación es una pasada. Sí, sí, es una pasada, Jaume. Ojalá estas aplicaciones hubieran estado en nuestros tiempos escolares y de estudios, ¿eh? Sí, sí. Bueno, seguimos con otra aplicación que se llama OpenType. Este es un teclado de terceros que nos va a permitir ser un poquito también más productivos. La aplicación, cuando entramos en ella, vamos a poder configurar una serie de plantillas. De esta manera tenemos apartados de correo, apartados de direcciones, apartados de páginas web y al final un montón de puntos para poner lo que nosotros queramos. Me parece súper interesante porque luego cuando activas este teclado en cualquier aplicación de mensajería o de email, vas a poder pegar lo que tú has prefijado en la aplicación. Quiero decir, imagínate que tú envías siempre un email tipo o una parte de email, pues yo qué sé, a lo mejor los presupuestos de tu trabajo, lo que sea, ¿no? Pues los tienes siempre ahí porque siempre son los mismos, por muy largo que sea el texto, lo puedes poner dentro de estas plantillas, de esta aplicación de OpenType, y lo vas a poder pegar de forma inmediata. Me parece una aplicación que nos ahorra muchísimos pasos a la hora de comunicarnos y de, sobre todo, creo que de escribir emails. Buena recomendación. Pues bueno, Jaume, ahora vamos a pasar a la zona gaming, la zona de videojuegos. Os traigo un par de juegos bastante interesantes, ambos gratuitos, y comenzamos por Boxy Kingdom. Es un nuevo videojuego realmente guapísimo porque vamos a tener el rollo de 8 bits, rollo de plataformas, nos metemos en unas mazmorras, ¿no? Entonces tenemos por un lado 34 personajes para poder seleccionar. Algunos los podemos comprar y otros los vamos a conseguir jugando al videojuego, ¿no? Y luego en el videojuego, cada personaje, por supuesto, tiene una habilidad característica. Alguno, pues, tira flechas, otro va con espada y tal, ¿no? Bueno, el rollo es que dentro de este videojuego vamos a poder cumplir diferentes misiones avanzando, matando los malos finales, esquivando las trampas y tal. Es un videojuego pues casual de alguna manera, ¿no? Pero tiene una continuidad. Si nos quedamos en el nivel 2, continuaremos por el nivel 2 y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Vamos avanzando progresivamente. Lo chulo del juego es que quizás tenéis que saber, lo curioso es que este juego, los diseñadores o los creadores son los mismos de juegos tan populares como Max Payne, Gears of War o Duke Nukem, que siempre han traído una serie de dosis de humor al videojuego, y este juego realmente es muy muy divertido de jugar. Me encanta, también lo bajo. Te gustará, Jaume, pruébalo, ya verás. Y luego seguimos con un juego que se llama Iggy. Es otro nuevo videojuego, que este es más tradicional, más casual, un juego dividido por diferentes niveles. Entonces el rollo es que en cada nivel hemos de cumplir una serie de objetivos. Somos un simpático gusano que tenemos que saltar entre las diferentes plataformas. Hemos de cumplir objetivos en plan pasarnos el nivel en un tiempo máximo, conseguir todos los cristales del nivel y cosas de este estilo, ¿no? Entonces nada, simplemente el rollo es que el gusanico este va moviéndose por la plataforma y tenemos que ir saltando entre las diferentes plataformas, esquivando trampas, cogiendo los cristales para llegar al final a la plataforma donde está la puerta de salida, ¿no? Un juego tradicional, pero también gratis y muy divertido, Jaume. Y esto ha sido todo por esta semana. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación PDF to Audio Offline, que permite hacer OCR, transcribir el texto de una fotografía a cualquier idioma. La aplicación OpenType, un teclado de terceros para ser más productivos. El juego casual de plataformas Boxing Kingdom, con 34 personajes para jugar y cumplir misiones. El juego Iggy, Seremos un simpático gusano y tendremos que cumplir los objetivos en los distintos niveles. Sergio, gracias por tus recomendaciones y ya estamos deseando que sea la próxima semana para que nos presentes más recomendaciones. Perfecto, Yoma, ya sabéis que allí en territoriomac.com están todos los enlaces de descarga. Yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territorio Mac. Os traeré más aplicaciones generales. Espero que os gusten, chicos. Mientras tanto, si queréis más apps y tal, tenéis mi blog disponible, isanacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territorio Mac.